todos ustedes. Mi corazón se entristece, pues nunca le podré hablar. Decirle cuánto la quise, que era toda mi ilusión. No sé cómo fui tan tonto, no le confesé mi amor. No sé cómo fui tan tonto, no le confesé mi amor. Porque no le hablé de amor, porque no le hablé. Hoy solo